denunciando desde el año 2016 la falta de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires en materia de educación, cómo desliga sus responsabilidades y cómo el intendente Julio Garro, en lugar de defender las arcas municipales, utiliza los fondos del Fondo Educativo para retrasar la ausencia de Consejo Escolar, que claramente sin presupuesto no puede dar solución. Recién Victoria hablaba de la gente de situación de calle, que tan mal la pasó en estos días. Y a veces es la malaria que se ve, pero ¿qué pasa con la que no se ve? Que en muchos casos pareciera ser esta, donde está bien. Ahora somos todos solidarios con la gente de la calle, pero los pibes se cagan de frío en las aulas y no pasa nada. Los tenemos que tener, estar en la calle haciendo frazadazos por su cuenta, porque no hay una respuesta del Estado. Estemos a la altura de las circunstancias, que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias y que de una buena vez, si verdaderamente hay prioridad en la salud y en la educación, como tantas veces se dijo, que se dé una respuesta y que ya que no se dio una solución durante todos estos años, que bastante, bastante vergonzoso ya es que por lo menos en estos 15 días que tienen, donde las escuelas van a estar vacías, puedan terminar con estas obras que son menores, no son obras sumamente complejas que requieren un montón de años para hacerlas, y que nuestros chicos y nuestras chicas puedan ir a estudiar con la calidad que les corresponde y se merecen. Muchas gracias.